Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. Siete de la tarde con un minuto. Muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. ¿Qué onda? Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias. Lo invito. Wow. Estoy muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? No más cervezas para Marta antes del show. Sí. Muy, muy simpatiquín, como que comió sopa de payasín, ¿no? Bueno, pues se merece de vez en cuando. ¿La sopa de payaso? Pues sí. Ok, buenas noches, Lobito. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Todos están, una se está durmiendo, el otro no puede parar de reírse. Es que nada más pensando todas las posibilidades. Ya iba a gritar. ¿Qué ibas a gritar? ¿Qué ibas a gritar? Ay, o sea, lo que acabas de decir justo antes, pero vamos a seguir. Entonces, tenemos un programita el día de hoy. ¿Nos quieres decir de qué se va a tratar? Venus. Viajando y conectando. ¡Chachán! ¿Y más o menos qué significa estas dos palabras? Pues yo pienso que va a haber mucha información aquí de Lobito y de usted, bueno, de ambos, de las pues conexiones. Tú también viajas. Pero fuera del estado. Ha viajado. Ha tenido sus olimpiadas. Sí, pero más recientes, así de, me imagino. ¿Más recientes? A ver. Experiencias más recientes para que ustedes. Ok, bueno. ¿Hablen? Más recientes. Ya. Yeah. Bueno, entonces comenzamos el programa del día de hoy. Y pues realmente vamos a hablar de cuando uno viaja realmente en un viaje real. No estamos hablando de un pasón. Entonces, ahí se viajas, conectan con todo, ¿no? Sí, con toda la naturaleza, con todo lo que es. Pero bueno, aquí es viajar, subirte en avión o a un tren o en un carro, viajar por muchos minutos, ya sean horas, hay algunos que viajan por días, y llegar a algún lugar, hasta en barco, ¿no? Digo, quién sabe. Pero bueno, las historias que tenemos son lo que pasa cuando llegas a ese otro lugar y no conoces a nadie. De repente tienes que conectar. ¿Por qué? Porque pues tienes que interactuar con la gente que está contigo o a tu alrededor y tienes que básicamente comunicarte. Sí. Y conectar. Entonces vamos a empezar esta noche con qué destinos, qué cosas has hecho para para viajar a otro lado y convertir amigos de gente que no conocías. ¿Cuántos amigos se han hecho ustedes que hayan conservado hasta la actualidad? Que dijeron, ah, lo conocí cuando me fui de viaje, o cuando me fui de campamento, o sea, porque es, yo pienso que la gente como que más ligerita de energía es cuando vas, yo creo, a los parques, ¿no? Que vas a hiking, cuando veo la gente como que más feliz, más tranquila, más relajada, sí, ¿no? Pero también las ves más como que en familia, en grupo, ¿no? Uh-huh. En un grupo de amigos que ya son. No, muchos vemos en pareja también, así. Pero bueno, ¿tú quieres empezar con alguna anécdota de algún momento que haya sido a...? Pues para contestar la pregunta de Venus, ajá, es de que hasta el día de hoy, de que yo veo mis amistades por lo regular, nada más si hablo con ellas muy seguido, así muchas de las personas, así hasta familiares, si no hablo con ellos como que no siento que tengo esa conexión. Hay muy pocos de los que viven en otros países, de que primos, de que sí mantengo comunicación. Pero sí, cuando voy a siento que tengo este tipo de personalidad, de que cuando conozco a las personas, ellas hacen buena, tenemos buena comunicación y es muy rápido para mí hacer amistades, pero para mí se me hace muy difícil mantenerlas, podría decir. Ok. Pues, o sea, Lobo, se te olvida un viaje que hicimos en el que conocimos a mucha gente, ¿no? Y es uno que hicimos de México a Estados Unidos. Y realmente, pues ahí conocimos a mucha gente. Uh-huh. Y es gente que conoces de hace mucho tiempo también. O sea, ¿por qué? Porque obviamente te tenías que interactuar. El domingo pasado estaba hablando con Alex. Y Alex está en... Alex es un primo de nosotros. Y está en Alemania. Y nos estaba diciendo, me estaba diciendo a mí, que él básicamente se fue con maletas y llegó a Alemania y no conocía a nadie. Uh-huh. Básicamente, pues, se tuvieron que hacer de un grupo de amigos porque su esposa es de Eslovenia. Entonces realmente no conocían a nadie alemán. Uh-huh. Y obviamente Alex estaba ahí por un trabajo, me imagino yo que ya lo tenía cuando llegaron ahí. Y le gustó suficientemente el país y el lugar donde llegaron como para quedarse, y llevan más de 10 años allá. Pero lo que voy es que se tuvieron que abrir a la cultura. Sí, y es muy distinta la cultura alemana a la cultura mexicana. No, sí. Entonces, en muchos aspectos, ¿no? No vamos a ser los que desafían conceptos de cultura, pero obviamente son muy exactos los alemanes, y los mexicanos somos más como que abiertos a lo que venga, a lo que esté sucediendo. Hacemos fiesta o hacemos alarde de cosas que pasan, porque las hacemos al chile, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el punto es que son diferentes. No digamos que una es mejor que la otra, pero ahí es donde voy. Si no te abres a las oportunidades que te da la vida, conocer a otra gente, uh-huh, pues obviamente no te vas a poder quedar en ese país, no vas a poder vivir. Uh-huh. Y definitivamente vas a extrañar demasiado tu país y tu familia como para regresarte. No vas a conocer en sí la cultura, sí, lo que es la comida, otros lugares, hay muchas cosas de que exactamente si no puedes socializar, no conoces, no llegas a conocer lo padre de los otros lugares, ¿no? Aquí el último que viajó a otro país, pues es el Lobo, y se fue a Bolivia. Entonces, ¿por qué no nos dices cómo estuvo eso de acostumbrarte a vivir por unas semanas o un mes, no sé, pues, en otro país? En primer lugar, así yo creo que es el estrés, el de viajar de un lugar a otro, porque no sabes exactamente algunas veces qué es lo que vaya a sorprenderte de que de repente cueste más caro ciertas cosas o se te pierde el pasaporte. Entonces andas como que medio más alterado de lo normal. Pero yo creo que ya cuando llegas en un momento de que te calmas, empiezas a buscar lugares para comer y o te tienes que viajar de una ciudad a otra, empiezas a, tan siquiera yo lo que hago es a los taxistas, me gusta platicar con ellos, si hablan el mismo idioma, y es chistoso porque ellos te empiezan a decir a qué lugares puedes ir a comer que son buenos, o así como que son tus guías sin que sepan los contrata el lobo, pero ajá, no porque lo lleven a un lugar sino porque son sus guías de turismo. Exacto. Y tú, Venus, recuerdas también, pues me imagino que tus viajes en como una persona que ha ido a las Olimpiadas. Ajá. ¿No? Yo les iba a preguntar. ¿Hay algo que resalte en estos viajes de pollita? No. Dinos por qué de pollita, porque nadie sabe. ¿Por qué de pollita? No, diles tú, gusta mucho esa historia, por lo visto. Cuéntanos. ¿No? ¿Que estaba vestido de amarillo? ¿Qué onda? El traje de Hermosillo, bueno, de Sonora. Sí fue en Hermosillo. Y fue de amarillo, ¿no? Amarillo chillante. O sea, alguien se le ocurrió, ¿por qué no lo he visto? No. Sí, panza, o sea, amarillo con rayas negras. Ajá. Y decía cajeme con negro. Y nos hacían los pollitos. Y entonces vas y conoces a gente que realmente de otra forma no hubieras conocido, de otras. Sí. De otros deportes. ¿Quién fue el que te sacó así de wow? O sea, se me hizo muy padre conocerlo y tal vez nunca lo hubiera conocido de otra forma. Conocí a muchas familias cuando me quedé en convivencia, o sea, de que te tienes que adaptar desde muy chica, o sea, hacer relaciones sociales con señores y con niños, con adolescentes, que los acabas de conocer y pues tienes que abrirte a la experiencia, ¿no? Uh-huh. Es una cosa que se me hizo padre porque pues te das cuenta de cómo convives con otras familias, cómo es la dinámica de otras familias, y dices, pues no estoy tan mal con mi familia, ¿no? Sobre todo cuando ves a los hermanos y hermanas ahí peleándose, y dices, no estoy tan mal, ¿no? Como que es el estándar de las familias. Uh-huh. Esa es una de las cosas que aprendí desde muy chica. Y la otra, pues sí, también que conocí a otro tipo de personas que pues yo creo que nomás los conocí una sola vez, cubanos, y que eran entrenadores y que venían de otros lugares, o sea, para enseñar ajedrez, ¿no? Pero lo que yo iba a preguntarles, de que cuando viajan, o sea, ¿qué historias les han contado? Por ejemplo, supongamos que van en México, ¿no? De que siempre hay historias de lugareños, ¿no? Te dicen, aquí sabías que se apareció el ovni, o se apareció esto. No, aquí en la Ciudad de México es más como, sabías que aquí se aparece el Rafa en las noches y te chinga toda la lana, entonces no te pares por esas esas son las leyendas urbanas. Aquí desaparecieron a 6 turistas, mejor no vayas. Uh-huh. Y pues realmente lo marcas como algo que no quieres hacer en tu guía, o sea, no me voy a ir a parar en donde me están diciendo que no se parecieron pendejos, ¿no? O sea, que creyeron que se podían mezclar con la gente de la ciudad. Sí. Pero por ejemplo, y creen que la camarota y la gorra no los distingue como turistas. Pero por ejemplo, en México se da mucho de estado en estado, ¿no? Que vas a un lugar y ¿sabías que aquí se parece a la mujer de blanco? ¿Sabías que aquí sale un niño llorando? ¿Sabías que aquí en esta carretera tal? Y por eso hacen muchas películas de que la carretera tanto, ¿no? Y que mucha gente se accidenta. Sí, a nosotros nos tocó hacer las historias porque vivíamos al lado de una casa que pensábamos que se aparecían fantasmas y decíamos que se aparecía hasta en el techo de la casa. Entonces me acuerdo que cuando platicamos de eso, hubo veces que realmente llegamos a ver cosas allí. Entonces todos se iban. apareciendo de repente. Era la forma más exacta de no pasar mucho tiempo con los amigos, porque era sacarle, ¿no? Y realmente, pues, así de viajar y que me hayan dicho, ten cuidado, pues, tal vez en Cuernavaca, ¿no? En Cuernavaca creo que tenían historias así de que en ciertas partes de que en la pera, que se habían matado personas porque había neblina. O sea, te contaban cosas así como que en partes de la carretera, pero nunca, bueno, no recuerdo si en casa de mi abuelita o de mi tía había historias de fantasmas, no recuerdo. ¿No les ha pasado de que, no sé qué tan crédulos sean ustedes si les cuentan ese tipo de historias? Yo sí creo, yo antes no creía, pero me he topado con gente de que sale el tema, ¿no? Por ejemplo, ahorita en esas idas de ajedrez, que me tocaban ciertas compañeras. Ahí está el fantasma de una perrita. Fue la que hizo. Me sacó así de lobo. Sí, tengo hambre. Tenemos efectos especiales. No, y bueno, los viajes que realmente, por ejemplo, marcan la vida a alguien. O sea, por ejemplo, a mí me tocó viajar a Japón y a Corea. Y cuando yo estaba haciendo el plan para ir, yo pensé que iba a ir primero con alguien de Ecuador. Y yo pensé que íbamos a estar en todo el viaje juntos, uh-huh, viajando. Uh-huh. Entonces yo dije, pues, o sea, va a haber compañía, no va a haber tanta pedo. Te sentías más seguro. Sí, pero cuando ya llegó la hora, me tuve que ir solo. Y a pesar de que llevaba un buen plan y de cómo iba a ser en Japón, porque uh-huh, me habían hecho itinerario y me habían hecho cartulinas con qué decir y hacer, a la hora cuando estás leyendo de las cartulinas ni te entienden para, ajá, comenzar, y después la gente se queda así como, pues habla, cabrón, o sea, di algo. Y entonces hotel, o sea, para que te entendieran que al hotel Joteru. Y después el nombre del hotel. Y no sabía si lo estabas diciendo bien, pero muchas veces ellos decían, ¡oh, oh! Y ya te llevaban a donde chingada madre se les dejó. No, parece que dices Jotero. Sí, pero sí se dice. ¡Ay, es Joto! En japonés se dice Joteru. Ya, porque estas palabras vienen del inglés. Y ellos lo acostumbran a su forma de pronunciarlas. Entonces, es más, creo que ni siquiera dicen Joteru porque la H no suena en japonés. Entonces, Joteru. Joteru. De repente aparecías en un lugar de bailarines, ¿no? Sí. Pero es que es algo muy curioso que pasa cuando no sabes el idioma del lugar y no te entienden el español. No. Luego la transición que hace mi mente, por lo menos, era inglés. Uh-huh. O sea, no me entienden español. Vamos a intentar un poco de inglés. No me entienden inglés, entonces señas. O sea, cualquier cosa para comunicarte. Me tocó comunicarnos con un chino en Japón. Y era básicamente señalar una bandera, señalar un número, señalar cuánto querías pagar con. Sí, o sea, haciendo escribiéndolo. Pero generalmente para describir lo que querías era pura seña. Uh-huh. Y era reírte con ellos y con la gente que estaba ahí, porque pues obviamente sí te estás dando a entender. Uh-huh. O por lo menos eso es lo que piensan. Lo bueno es de que ahorita ya hay. Sí, güey, pero ahorita no es cuando sí, fui. Sí. Pero el problema es de que hay veces de que tú dices, pues tengo el app doctor. Para que hagan. Es muy bueno para un viaje de hace 20 años. No, a lo que me refiero es es de que crees de que tú estás preparado, pero luego no tienes internet y el app no funciona y ahí es cuando te friegas. Supongamos, a mí lo que me pasó es de que yo fui a afuera del hotel, había una ciudad donde te enseñaban cómo surfear. No, esto fue en México. Ah, ok. Y eso de que sabía el idioma, entonces dije, pues tomo el Uber, voy y me regreso en Uber. Y dije, fácil. Llegué, pedí el Uber, me subí,

Así es el espíritu de tu radio. Una tora y tora tora tora, si mamá si mabu y catora tora. Una tora y tora tora tora, si mamá si mabu y catora tora. Una tora y tora tora tora, si mamá si mabu y catora tora. ...7:25 de la noche y estás todo escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos esta noche con el Lobo aquí hablando sobre un tema viajando y conectando. Cha-cha-chan. Que se trata realmente pues de lo que dice, ¿no? O sea, cada destino tiene una historia por contar. Sí. Desde las calles empedradas de una ciudad antigua hasta los mercados vibrantes de una metrópoli. Wow. Parece Libra. Viajar nos permite escuchar esas historias y de alguna manera formar parte de ellas, de la magia de hacer la ciudad tuya. Cha-cha-chan. Y bueno, vamos a ver, ¿qué conexión habrías hecho tú con la gente? Dijiste que la última vez que regresabas de Bolivia, uh-huh, te encontraste con una brasileira, no, o una cubana, cubana que venía a través de Brasil o algo así, ¿no? Más o menos, sí. ¿Y qué pasó con la cubana? O sea, ¿hiciste conexión mientras viajabas? Sí, son de esas veces de que conectas. Muchos cuando estás soltero siempre así como que quieres sentarte con una chava, no, con una chava atractiva y hacer conexión, hacer amistad y todo eso. Y cuando la vi, dije, pues es de esas personas que dije, es tan atractiva que ni siquiera me va a hablar. Entonces ni siquiera, al principio ni siquiera hice el intento de hablar con ella porque dije, no, no me va a hacer caso. Pero lo chistoso es de que empezamos a ver una película en su teléfono, empezamos a platicar, empezamos a jugar ajedrez y me dio su teléfono y nos comunicamos una temporada, pero como te digo, así si yo no tengo la conexión, así si no veo físicamente a las personas, se me hace muy difícil mantener esa amistad. Bueno. Y entonces, pues, fue una conexión que hiciste mientras viajabas y eso, uh-huh, es lo que importa, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, ¿qué otras cosas conectaste allá en Bolivia? O sea, estas experiencias de ir a un lugar mágico. Supongamos. La comida. La vez pasada, había un festival de 5 días. Y en esos festivales hay conciertos que en la misma compras un boleto y el boleto dura 3 días y puedes tomar todo lo que quieras en esos conciertos, todo el alcohol que quieras. ¿En 3 días dijiste? Así son 3 días de conciertos. ¿Y son 3 días de tomar también? Sí. Entonces el segundo día el lugar apestaba, pero sí, pues es como Woodstock. Ajá. Todos pensaron, ¿por qué no hacer un festival de amor, ajá, libre, drogas y rock and roll? Y lo chistoso es que a mí lo que me dijeron es de que podía ir me recomendaban ir los primeros 2 días, pero el tercer día que no fuera al concierto. Sí, vale, puta. Porque allá la gente está como que muy, como que cansada, como que ya no. Exacto. Está entonces matando madre. Entonces, el segundo día, y algo que yo no sabía es de que hacían como, te daban una playera para vestir. Y cada, ya habían como, no, no 50, habían como unos 30 grupos de diferentes camisas, tipos de camisas. Entonces, muchos de las que tenían playeras juntos, así, eran amigos, entonces es como que se juntaban en bolita. Y yo, el único que tenía la playera de ese color. Entonces, como que sentía de que, no, sentía que me iban a atacar o me iban a decir algo, porque eran puros chavitos, entonces, y todos tomados y todo eso, y dije, ya me llevó, pero no, hubo un grupo que me invitó a su grupo, a su bolita. Y no los, me la pasé muy bien, honestamente. Pues muy bien. Y bueno, realmente hemos hecho muchos viajes. Los últimos que hemos hecho nosotros ha sido pues a Park City y a Las Vegas. Y obviamente en esos viajes nos tuvimos que adaptar a lo que había. Hubo días que no salía el sol, que estaba todo lluvioso. Y sales, pero porque, pues para hacer algo, pero te conoces a gente en un food truck. Conocimos a los dueños del food truck y a la gente que iba a comer ahí. También pues gente que conocíamos nada más random, de ir a una cafetería con la perra y decir, podemos pasar. En sí fue interactuar con gente que no teníamos idea de cómo las conoces, ¿no? O sea, que en la vas a un supermercado a comprar comida, porque nosotros comprábamos comida para llevarla a nuestro más hotel. Bien, llevamos comida. Llevamos preparada. Comida porque también había para preparar una cocineta ahí. Y era cajeto, porque esto era como un chalet de estos suizos. O sea, era, para los que no tienen la referencia, es como un... Una cabaña suiza. Una cabaña, pero obviamente es hotel. Uh-huh. Y sin embargo, dentro del hotel había dueños individuales de los cuartos, que les llamaban así como, ¿qué eran? Como suites. Entonces ellos hacían como Airbnb. Entonces no estabas con el hotel, pero estabas con el güey y tenías acceso a todo lo demás del hotel, hasta el punto de que te llevaban el carro, ¿verdad? Uh-huh. Sí, o sea, hasta el valet parking te hacían. Y entonces así como que, bueno, nos tocó la experiencia de tener toda una alberca techada. Uh-huh. Y con ambiente y con climatizada y con sauna, con jacuzzi y ¿cómo se le llama? La waterfall, cascada. Una cascada de agua al otro lado que no sabemos que existe hasta después porque no habíamos visto a nadie prenderla. Uh-huh. Bueno, el chiste es que parecía que estábamos en la casa de alguien bastante lujosa, ¿no? Y nos tocó eso porque obviamente fuimos en una temporada que para nosotros es especial, para otra gente tal vez no tanto. Uh-huh. Entonces nos tocó una buena historia, ¿no? Uh-huh. Lo que menos así pasar. Yo lo siento. Y en Las Vegas es más así como que ahí sí es como que over the top. O sea, todo lo que haces es así como para mucha gente es el highlight de sus vidas. Uh-huh. O sea, es muy impresionante llegar y ver las luces y poder ir a los casinos y ver a gente muy rica con otra gente que no es tan rica. Uh-huh. Jugando juntos y pasándola bien. Muchas veces ves también las caras largas de la gente que piensa que va a ir a hacerse millonarios y nada más pierden el dinero, ¿no? Entonces hemos visto a gente sin la camisa literalmente. Ajá. Y hemos visto a gente con dinero caminando descalza. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se van de noche de parranda y piensan que se lo pueden echar a pata y no, se cansan. Es chistoso porque, como ¿no? estabas diciendo, de que hay gente de que llega toda emocionada por su primera vez y nosotros de que ya llevamos como 100 veces que vamos, así que es como, ok, vamos, ya hasta como que tienes un plan ahí, como que dices, voy a ir a este restaurante, voy a hacer esto, entonces no es tanto de que te impacta el lugar, sino de que como que ya lo te vas tienes al organizado. Relax. Te vas exacto. al relax, realmente. Nosotros vamos al relax, ¿no? Sí. Totalmente, si hay una experiencia que está disponible y no nos quita mucho de nuestro confort, vamos. Pero así de que estemos buscando, la última actividad creo que fuimos así de lo que harían la gente que va generalmente a Las Vegas, fue un show, ¿no? Y el show salió muy padre y sí valió la pena y estaba en un casino muy padre, el Wynn. Y cuando salimos de ahí, teníamos que ir de vuelta a nuestro lugar, que quedaba bastante apartado. Ya, porque era nuestro último día. Era el último día y ya generalmente reservamos esos días a hoteles que no son tan caros, que estén fuera de la periferia. Nada más era un día en ese. Sí, era un día, pero básicamente... Sí, es como que deprimente el salirte del Wynn, de la parte central de Las Vegas, de salir hacia el oeste de Las Vegas, y donde no hay nada, bueno, hay tiendas y hay mucha gente que vive, porque ahí es donde vive la gente que trabaja en Las Vegas, pero es así como que esto no es Vegas, o sea, como que no se siente que estés en Las Vegas y estás ahí. A la ciudad, a la ¿no? parte pobre, sí. Bueno, o sea, tiene sus cosas, ¿no? Puedes ir a comprar comida, hacerte algo delicioso en tu cuarto, puedes ver tele y puedes descansar, ¿no? Sí, pero es que tienes demasiados estándar altos, ¿no? Esa ocasión. Sí, nunca he visto a Marta quejarse y esa vez sí se quejó. Es que esa vez sí, hasta para encontrar el lugar me costó, güey. O sea, a pesar de que estaba en una calle grande, no lo encontraba. Y así como que, ¿dónde chingados está esto? Y oye, también llegamos, pasa del Vedara, o sea, del área, y pasamos a ese otro hotel y Marta, ¿qué es esto? A mí lo que me gusta de Las Vegas es de que hay mucha gente latina trabajando ahí. Entonces, cuando te ven ahí así y eres amable y todo eso, como que son extra amables contigo. Entonces, de repente, te traen de comer hasta un poquito más extra de la comida o te... Así, yo creo que eso pasaba antes. Ahora como que habemos tantos latinos que hemos ido a un restaurante que es... Tienen comida muy muy rica, que es una cantina, ¿no? Se llama cantina. La que está enseguida ese. Ajá. Que llegó está cuando en el strip club. O sea, totalmente Vegas, ¿no? Pero es la comida, el ceviche, todo lo que venden ahí, las fajitas, los camarones, todo delicioso. Y entonces vamos ahí y hace cuántos años con Samira, en el 2021 que fuimos. No nos atendían, ¿no? Y hasta como que se portaron medio groseros con ella, ¿no? Bueno, yo sentí así. O sea, por la reservación. Se portaron groseros con todos. Lo que pasa es que tenían reservaciones y tenían mucha gente. Entonces se podían dar el lujo de hacer eso. Pero en esa ocasión, y siempre estaba súper lleno, súper lleno. Y les dije, los voy a chiscar. Y de ahí en adelante cada año que íbamos así vacío. Y era de, ¿quién les quito el hechizo? Y de hecho preguntaba a Marte, ¿es normal que esté así? O sea, en tal día, o sea, sábado, no, que haya no. Es que fuimos de ahí en adelante. Ya la última vez dije, ya les voy a quitar el hechizo, ¿no? Mira. Me voy a portar bien con menos de ahora adelante, porque ya, a ver si se me quita la mala suerte. No, esa vez que lo chico, pero esa vez sí fue mi... No, nada más fue el maltrato, porque la persona que hizo la reservación, creo que la hizo para otro restaurante de ellos, que no era ese. Entonces no tenía nuestra reservación. Y nos quedamos ahí esperando hasta que nos dieran algo. Y nos decían, no, esperen afuera. Y entonces estás afuera en un strip club con dos mujeres bien arregladas. ¿Y quién creías que creían que era yo? Padrote. Y entonces era chistoso porque Janet, yo le decía, es un strip club. no, ¿cómo crees? Ve, sale un DJ en la pantalla gigante. ¡Sí, dice! Mira, dice, llegan siempre parejas, salen y entran parejas. ¿Cómo van a entrar las parejas a un strip club? Hasta que Samira, nuestra amiga, le dijo, Janet, eres strip club. Hasta que él lo entendió así como que salía Rubí. Sí. Medio desnuda, pero era bailarina. Diamante. Era bailarina del strip club. Pero mira, se llama Diamante. ¿Por qué no vas? ¿Por qué va a ser otra cosa? No. Pero bueno, el punto es que. Y está en bikini porque hace mucho calor. Las chavas del strip club, cuando tienen hambre, salen del strip club y se van a comer al restaurante. Oh. Entonces las ves. Y con todo y todo. No, no, es un strip club. Yeah. Es que, para empezar, yo nunca he ido a uno. Es strip club. Yo nunca he ido uno. Y ver tantas parejas vestidas normal, pues dices, van a una disco, van a. Si se ve. Huele. Pues no hay ido. ¿Suena? Que yo no he ido. Es un stream club. Sí, bueno. Entonces es muy chistoso porque esa vez sí quedamos así como que impactados de que generalmente en Las Vegas el trato es muy amable comparado a Utah. Y generalmente la gente sí tiene ese como que educación de que la gente que está yendo allá no está yendo por otra cosa que por el trato amable, y no pagas tanto para quedarte en un buen hotel para que te maltraten, entonces obviamente mucha gente te trata muy bien, pero en ese restaurante como que se daban el lujo ese día y esa chava en la puerta, que aparte era latina y se decía la americana, ¿no? O sea, no nos hablaba en español, creo, ¿no? Algo así, recuerdo, así como que no sé, pero después le dije, ¿quieren comer ya? Ya, sí. Ok, voy a chiscar que todo, que ya no les va. ¿Qué pasó? Ya no va a llegar nadie. Ya no va a llegar nadie. Llegamos, ya, o sea, nos sentaron y pedimos y ellos pensaron, no, pues nos van a tardar como en una hora, ¿no? 15 minutos y nos tenían los platillos. Y de repente estaban viendo vacío, que se estaban yendo y las meseras así como que las de la entrada, sí. Y así Eric y Samira sabían. Y así como que se quedaron los dos. No, o sea que. Bueno, no. Samira era su primera vez conmigo, ¿no? Cosas así. No, que si te conoce mi mamá, que va a estar. Te va a estar pidiendo va cosas. yo nomás lo hice para que comiéramos. Sí, y en Las Vegas generalmente vamos a un restaurante que es latino, mexicano. A desayunar. A desayunar. Y siempre no sacas de ahí porque es alejado del strip club, no ves a gente turista generalmente, o sea, hay veces que sí, pero generalmente a los que ves son a los lugareños, y es gente que va a la hora de la comida y que les encanta el lugar, y la comida muy bien, el servicio muy bien, y siempre nos gusta porque se siente relax, se siente como que sí estás de vacaciones. No como en los restaurantes que tienes que hacer fila y la chingada. No, y el sazón que tienen. Sí, sí. A mí me llega a pasar mucho eso de que cuando voy a otros países, voy a lugares de que no son muy nice, pero la comida, increíble. Yep. Y bueno, pues eso es básicamente lo de estar conectando. Vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más de este precioso tema. Recuerden estar escuchando su programa Venus versus Marte. Déjame tomarte de la mano. Déjame mirarte a los ojos. Déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí. Déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos.

Y en otra circunstancia, cuando yo llegué... Número 7. De Seúl, volé a Tokio. O sea, venía de estar en la última pierna de mi viaje en Corea. Regresándome a Tokio, todavía no tenía dónde quedarme cuando aterrizó el vuelo. Y era de noche. Y yo así como que ya lo único que quería era llegar a algún lugar. Y le llamé al de la... vez pasada al hotel en el que me había quedado, era una cadena de hoteles, uh-huh. Y les llamé y les dije, oye, oigan, por favor, o sea, háganme, denme chance, díganme si tienen un hotel, o sea, hasta eso les dije, cualquier hotel, nada más un cuarto, necesito un cuarto, una ok, pero no tenemos un lugar en el hotel donde te quedaste, no importa, o sea, me dijeron dónde. Me dijeron cómo llegar más o menos. Y así, llegando al aeropuerto, me subí al tren este que te lleva a, te conecta con todos los trenes allá y al metro. Uh-huh. Y llegué y literalmente bajarte en donde te decían, en la parada del metro, uh-huh, en Tokio, que te indican. Sales caminando y ahí donde te dicen ya hay alguien esperándote. Y no sabes qué se siente, o sea, se siente... Muy, que tuvieron un cuidado muy especial conmigo en que era una situación difícil, uh-huh, y de repente sabes que vas a llegar a un lugar, aunque sea de noche y estés a la mitad, uh-huh, de Tokio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas obviamente te conecta con la gente. Después, obviamente, yo conocí a alguien por allá, también conecté muy especialmente con esa persona. ¿No? Diferente, uh-huh, manera. Diferente manera, pero la conocí en un baile. Y en ese baile era un baile de regionales latinos o música latina de algún tipo. Así como en lugar del seguida del restaurante, de la cantina, ¿no? No. Más era gente que le estaba interesada en conocer de la cultura de los latinos. Y iban allá y agarraban pareja de los países que habíamos ido ahí a ver el mundial, uh-huh, y entonces ponían música de tu país o de una región de tu país y conocías a gente. Esa misma noche conocías los dos que bailamos, o sea, yo venía con un amigo que me había hecho amigo de él en el viaje con unas rusas, pero ya eso es otra noche anterior en otra parte de Japón. Lo había conocido él a través de unos güeyes de Torreón que tenían una ferretería o algo así y tenían la lana y tenían el, no sé, la forma de echar fiesta que todos querían estar ahí y fueron, uh-huh, fue una noche muy agradable que pasamos en ese pueblo. Y este güey lo conocí en esa fiesta que se unieron todos estos mexicanos que no se conocían y de repente haces bolita y ya tuvimos una noche para que les dije, tomen video porque nadie les va a creer lo que está pasando. Pero conectamos. ¿Qué estaba pasando ahí? Y conectamos también allá con esta otra persona. Y los dos salimos conociendo a japonesas de ese lugar donde bailamos. Y después, obviamente, los dos llevamos a esas dos japonesas a otro partido de México. Lo cual fue muy interesante, ¿no? Fue padre recorrer todo lo que era la isla de Japón y conocer distintas partes y distintas personas dentro de... también me quedé un par de noches con una familia japonesa y conocer a sus hijos, conocer a los papás de una amiga que están ahí, conocer a su hermano, conocer a... o sea, toda la cultura que no agarras en un viaje porque no te da el tiempo, porque no sabes cómo ir y conocer a gente así. Me tocó esa experiencia de ir a los campos de arroz, uh-huh, o sea, ver cómo hacían las casas realmente de bambú, o sea, como las ves en las películas de papel. Y bueno, es otro tipo de experiencia, ¿no? Es muy diferente a nada más ir de turista y quedarte en los hoteles. Uh-huh. También en Tokio casi me pierdo. Me llegué al hotel y tenía tanta prisa por ir a conocer Tokio que me salí casi sin ninguna referencia al pinche hotel en el que había llegado. Uh-huh. Y básicamente, cuando me di cuenta del error, traté de regresarme, o sea, sobre los pasos que había hecho. Y estaba muy difícil encontrar exactamente el hotel, por dónde había entrado, en qué calle. Hijo, ya me estaba asustando. Cuando literalmente no sé si fue algo particular de la entrada que vi y dije, ahí es. Traía algo del hotel, no recuerdo si traía una de estas cosas que te dan para tu llave. Uh-huh. Y en la llave venía el nombre del hotel. Pero sí estuve perdido en Tokio por un buen rato. Lo chistoso es de que cuando vas a diferentes lugares, vas a diferentes países, lo importante es de que seas humilde, de que tengas abierto y de que te acostumbres a, de que seas, de que veas a la cultura y trates de adaptarte un poquito a la cultura. Y también tienes que aprender a como que a leer las personas, la personalidad de las personas, porque no todos les puedes decir, oye, güey, ¿qué onda? O si sí, hay o unos... sea, tienes que ser respetuoso. Sí. Sobre todo cuando es gente que no es de la misma cultura, no sabes realmente si les va a caer bien el que seas tan... abierto. Tan llevado, ¿no? Pero estuvo chistoso porque hasta en los trenes conocía a japoneses que de repente me invitaban a sentarme con ellos y echarme una chela con ellos a festejar, y de repente empiezan a hablar que de Blue Demon y del santo, y yo, ¿what? ¿Qué es Mil Máscaras? Y yo, ¿what? Y tenían sus estampitas y me estaban tratando de contar de, y yo, ¿qué pido con esta cultura? Les encanta tanto la lucha libre y el sumo, obviamente, que es así como que los más grandes actores de México fueran los luchadores, ¿no? Ponte. O sea, es una referencia medio vaga a quién es famoso, ¿no? Pero generalmente los actores o actrices mexicanos son reconocidos en otras partes, pero en este caso eran los luchadores. A ellos sí. A él y a Blanco. A Cuauhtémoc Blanco. O sea, creo que esa vez a Cuauhtémoc lo habían dejado fuera de la selección, y sin embargo los japoneses sabían quién era Cuauhtémoc Blanco. Y decía, ¿what? Y como que, Blanco. Sí. A mí fue chistoso porque cuando nosotros nos vinimos a vivir a los Estados Unidos, era cultura mormona y yo no sabía nada de esa cultura, de esa religión. Y al principio se me hizo difícil conectarme con mucha gente porque tenían diferentes ideas, así como que en primer lugar eran como que más, un poquito más cerradas, y supongamos nada más el beso en la mejilla, de repente se quedaban como que, ¿qué? ¿Me quieres dar un beso en la boca o qué onda? No. Por suerte mi primo explicaba a la gente, no, eso se hace en México, se da beso en la mejilla. Entonces luego ya ellos como que, o ellas, querían ya el beso en la mejilla como... ¿Con quién? Con las amigas de mi primo. Pero en efecto me tomó una temporada de adaptarme. Y bueno, pues así había muchas cosas que vivimos mientras estábamos en ese viaje. Pues yo también me tuve que acostumbrar a sus razones de ser, de hacer las cosas. Por ejemplo, en el banco, me acuerdo que había un ATM y había otro que nadie usaba. Y yo, ¿por qué están haciendo? O sea, ¿por qué todos en una cola y no vamos? Y fui al otro y metí la tarjeta. Y de repente empezó a sonar una alarma. Y salieron de ese cuarto. Y así haciéndome una X. Todos así como que... como el diablo, ¿no? Ajá. Así yo... pues, ¿qué? O sea, ¿qué chingados es esto, no? Pues ya nunca supe qué fue lo que... pero sí era muy obvio que había hecho un... algo malo. Una falla ahí de que no me debería de haber metido en esa cola. Y no se debería de usar esa... esa máquina. No sé por qué, pero bueno. ¿Y eso dónde fue? En Japón. Sí, también en Corea era muy chistoso porque la gente habla como si estuviera enojada. Entonces, si no tienes ese contexto de que es normal, tú te empiezas a enojar con la persona que te está hablando. Y ellos tenían un sistema de traducción por teléfono. O sea que tú llamabas y decías qué idioma querías que te tradujeran. Uh-huh. Y ellos hablaban con la persona en coreano, uh-huh, mientras tú hablabas en el otro idioma. Entonces no nada más era que... Ah, pues un par de palabras, no, era conversaciones. Y cuando veías cómo reaccionaban con la forma de hablar, yo soy este pendejo, que, o sea, ¿qué le pasa, no? Y bueno, es chistoso porque pues no. Luego se pregunta por qué le ponían las X. No, ¿no? Yo te... no, las X. Baneado. Las X fueron barbas. ¿Que soy X-Men o qué? El FBI de Japón ya era el más buscado. La cultura japonesa y la cultura coreana chocan en muchas cosas, en historia, en forma de ser, en las tradiciones. Y obviamente los coreanos odian a los japoneses por alguna guerra que creo que los japoneses le dieron a Corea y le ganaron, obviamente. Y entonces había mucho fricción y por eso les dieron la Copa del Mundo juntos para que pudieran unirse. Cambiar sí esa tensión por amistad o por algún tipo de liga que los tuviera ligados a ¿y funcionó? Ambos. Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, por lo menos había mucho respeto de las dos naciones, la una a la otra. Una tuvo el primer partido, la otra tuvo el último partido, o sea, sí se repartieron las cosas correctamente, ¿no? Y bueno, ya estoy hablando de más, pero vamos a hablar con Venus de sus viajes, los viajes que hacía. A ver, cuéntanos. Ya nos dieron las 8 de la noche. Cuéntanos, ya llegamos al final. En camión, nada más no hemos hablado ninguno en camión. ¿Cómo estuvo tu viaje en camión? Fenomenal. ¿De dónde fue? ¿A dónde? No sé, ¿cuál hablas? No, sí, sí sabes de cuál hablo. Hubo no uno sé. Que hiciste una conexión especial. Sí, ¿no? Ok, ¿cuál era esa? Era de... Tienes 2 minutos, rápido. ¿De Obregón a Guaymas o todavía a Hermosillo? ¿Fue a Hermosillo o fue a Guaymas nada más? Y alguien ¿sí? va a dormir en el sillón. ¿Fue Guaymas? Pero bueno, hacemos conexiones distintas formas de conectar. A mí me tocó en un camión hacer un conecte, ¿te acuerdas? Conexión, sí. Ahí cuando fuimos por... A Nebraska. A Nebraska, el viaje más tedioso eso debería... de la vida, del mundo mundial. Eso deberían hacerlo como una novela ustedes, así de que no puede ser que se les congelara una llave, de que el deja café eso, que tomó ¿no? tu hermano y que ajá. estaba como ardillita, o sea. Sí, y nosotros, yo jetón ahí todo tranquilo, sí. Este güey leyendo 2 libros ahí en la noche. Creo que me puse a caminar en el pasillo. No, sí te creo, porque ahorita tomamos un café y dije, este no es de café. Quizás, o sea, no más, buenas noches. De por sí nada para la boca, o sea, estaba como y ya sentía acá el corazón acá en el pecho de tic, tic, tic, tic. Por eso me dio el bajón ahorita. El martes, se me estaba medio dormido, me tomé un Mountain Dew. Ajá. Y y se me olvidó. Entonces luego fui y tengo pastillas de cafeína. Y me tomé la pastilla. No puedo dormir en toda la noche. No, pues te afeinaste. Sí. Ay, lobo. Y después unas gomitas de melatonina. Sí. Estaba el lobo entre. ¿Me duermo o no? ¿Corro o qué? ¿No? Ya. Qué cosas. Pero así es la vida. Bueno, antes de acabar, nada más en Corea también hice conexiones especiales. Especialmente la persona que. Un banquero que me prestó dinero cuando se me había acabado el won. Ya no tenía cash y no aceptaban mi tarjeta de crédito. Y yo ya me estaba preocupando seriamente de que estaba atorado en un pueblo donde la gente de México ya se estaba yendo. Uh-huh. Y yo tenía que irme al aeropuerto. No había manera sin el cash. Y esta persona se arriesgó a prestarme el dinero y decirme, ok, me depositas cuando llegues al aeropuerto allá a Seúl, aquí está mi cuenta, y me prestó el dinero, y ya con el dinero ya pude pensar, y esa conexión pues también fue muy especial, porque ya llegando al hotel les dije, ¿saben qué? Páguenme en cash lo que gasté en la discoteca el día anterior, y a pesar de que lo hicieron a rechinadientes, ya, o sea, me pagaron, me dieron ese dinero, yo pagué con tarjeta esa cuenta, pude pagar mi camión, le fui a pagar el dinero al señor del banco, le di muchas gracias y vámonos, güey. Y realmente llegué con el dinero así... A penitas porque, bueno, obviamente ya he pagado el camión hasta el aeropuerto, pero la comida... Ahí fue donde comí las papas más ricas de mi vida. Y ni siquiera me alcanzó para la bebida, me tuve que pasar así de brinquitos. Estuvo cañón. Pero bueno, eso fue todo por el programa del día de hoy. Qué padre que todavía existan personas así, ¿no? Sí, qué bueno. Bueno, sí, esto fue el programa del día. Esperemos que les haya gustado las anécdotas acá de los compañeros. Muchas anécdotas. Y pues algo más que quieran agregar. Buenas noches. Que hagan muchas conexiones en sus viajes, sobre todo el lobito que ya se nos va de viaje. La próxima semana no va a estar. Sí. Mucha suerte en esas conexiones, ya ves. Lobo el tanque. Nunca sabes. Va a traer muchas historias y va a decir, no, pues ya se acabó el programa, ¿no? Pero. Ahí de repente nos cuenta que se va a jugar soccer y yo, ¿qué onda? Oh, sí. Este güey se va a jugar fútbol allá con los bolivianos. Sí. Y bueno, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Noches.